Luis Alejandro Trevillo. Señor gobernador, señores ministros, amigos intendentes, funcionarios, representantes de las entidades rurales, representantes de las instituciones intermedias y educativas, público, amigos alvearenses. Es un orgullo para mí, como intendente general Alvear, recibirlos a todos hoy en este acto con las más altas autoridades de la provincia, en el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires. Desde el gobierno que me toca dirigir, he puesto, pongo y pondré todos mis esfuerzos para lograr el pleno desarrollo de la comunidad de General Alvear. Que de eso no le quepa duda al menor de nuestros compatriotas. Este intendente puede y sabe gestionar, y en esto quiero hacer el reconocimiento a Daniel y al gabinete por visitarnos, por acompañarnos. Al ministro Granados, que tuvo la iniciativa de venir a visitarnos, y es un reconocimiento para toda la sociedad de General Alvear, particularmente para el funcionamiento de nuestras fuerzas de seguridad. Acá en General Alvear hay mucha fuerza de la policía de la provincia de Buenos Aires trabajando continuamente, la policía comunal y particularmente la patrulla rural. Y nosotros desde la municipalidad acompañamos ese sistema. Lo hemos hecho poniendo los recursos, poniendo el apoyo necesario para que Alvear sea uno de los distritos más seguros de la provincia. Quiero agradecerles el llegar acá y poder decirle a la ministra, en ese entonces en infraestructura, cuando destinó para General Alvear la obra de los quirófanos que se inauguró este verano, y gracias a eso, muchísimas gracias Cristina, muchísimas gracias Alejandro Rodríguez, que hoy nos está acá, que completó la obra, que podemos inaugurar unos quirófanos que son modelo en la región para General Alvear. Necesitamos ahora continuar adelante trabajando juntos, y con el Ministerio de Infraestructura les comunico a todos que estamos trabajando para hacer la nueva guardia del hospital. En esto estamos trabajando codo a codo, con esta madurez democrática que este mismo acto está demostrando, donde estamos los hombres de diferentes agrupaciones políticas, pero que ponemos por delante el interés común y el bienestar de todos los ciudadanos. Así que esto sigue adelante. Con respecto a lo que es seguridad, como decía, al funcionamiento de la policía comunal que seguimos apoyando, lo heredamos en el momento de iniciar la gestión y lo seguimos apoyando. En el 2012 inauguramos el destacamento de Micheo, el año pasado inauguramos la comisaría de la mujer, previa conformación de la mesa de violencia. Nosotros sabíamos que ese problema estaba latente en la sociedad, lo sabe el gobernador, lo saben los ministros de las áreas respectivas, desarrollo social, salud. Saben que esa problemática está presente en todas las poblaciones, y nosotros queríamos encarar el problema en General Alvear. Constituimos la mesa de violencia con todos los sectores, con el servicio penitenciario, que también es muy presente en General Alvear, de una gran presencia, y que siempre colaboró para que en General Alvear viviéramos mejor. Y creo que el broche de oro para el ministro Casales en ese entonces, inauguramos la Comisaría de la Mujer, que me animo a decir que es la más linda de la provincia. Los invito a recorrerla, ¿eh? Gracias. ¿Eh? Yo los corro a todos. Los desafío, ahí los desafío. Estamos proponiendo crear un cuerpo de caballería para la departamental con asiento General Alvear. También a los alvearenses eso le trae la tranquilidad de que sus hijos, que están hoy en la policía de la provincia, van a tener una posibilidad más de sostener el arraigo, de hacer su trabajo como policías en nuestro medio. Tengo que agradecerle en estos días, particularmente General Alvear, tuvimos una gran noticia, fuimos a abrir los sobres de la repavimentación de la ruta 51. La columna vertebral de nuestra provincia está siendo reasfaltada prácticamente en su totalidad. Hay muchos intendentes acá, con los cuales hemos ido, con Carlos, con Gustavo Cocconi, hemos ido infinidad de veces a llevar problemáticas diferentes, y en este caso Ruta 51 con Alejandro Arrías estuvimos abriendo los sobres de la repavimentación. Es una gran satisfacción para los alvearenses y para toda la región y a todos los vecinos bonaerenses que transitan por esa ruta. Avanzando aún más aquí, en plena cuenca del Salado, con la mayor concentración de vacas del mundo, así son los que saben, Topo Rodríguez, Estamos avanzando para que poder darle valor en origen a nuestra producción, a la producción que vamos a disfrutar un ratito en el almuerzo. Y estamos trabajando para poner en marcha el sector industrial planificado. Daniel les va a decir de qué se trata cuando él pone como su norte los 100 parques industriales y sectores planificados que tanto insiste para que trabajemos todos, y nosotros lo acompañamos al señor gobernador en esa iniciativa, porque eso genera empleo, genera arraigo y genera recursos que son genuinos en cada uno de nuestros distritos. Quiero agradecerles a todos su presencia, quiero decirles que también hemos trabajado en el tema educativo y que le voy a después dejar al señor gobernador, que tiene algo para anunciar que es particularmente caro a nuestros sentimientos alvearenses. Muchas gracias. Seguidamente.